Y ahora sí continuamos en el bondi de la 88, como lo habíamos anticipado, las 3 menos cuarto. Estamos en línea con Ricardo, más conocido como Rocambole Cohen. Ricardo, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Esteban Govelo te habla, acompañado de la señorita May Peñalba. Bueno, el objetivo de esta comunicación es conocer un poquito más acerca, o conocer, mejor dicho, tu opinión acerca de un tema que nosotros venimos tocando ya hace unos días, que tiene que ver con toda la movida cultural, artística que viene dándose en nuestra querida ciudad de La Plata hace un tiempo y que realmente nos parece muy positivo todo lo que se está dando últimamente. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Bueno, vos viste que la ciudad de La Plata siempre se ha caracterizado por tener un movimiento cultural bastante fuerte. Las malas lenguas dicen que hay más artistas por metro cuadrado en la capital de la provincia que en la capital del país. Ajá. Y aprovechando esa tendencia, es lógico que las instituciones, tanto oficiales como las instituciones independientes, se dediquen a promover, impulsar y estimular toda esa energía creativa que anda dando vuelta. Ricardo, buenas tardes. Mayra te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sabemos que estás adelante del Centro Cultural Islas Malvinas, sos quien lo está dirigiendo en este momento, y queríamos saber qué programas artísticos están llevando adelante en este momento allí en el Islas Malvinas. Bueno, a fin del año pasado nosotros empezamos, nosotros digo porque es un equipo, ¿no?, el que integro, nos empezamos a ocupar de la programación. Entonces hemos planeado este año y lo dividimos en varias áreas. Áreas que tienen que ver con las artes visuales, áreas que tienen que ver con las artes del espectáculo, áreas que tienen que ver con la música. Entonces, bueno, hemos estado programando, hicimos algunas convocatorias. La idea siempre es la de privilegiar el arte emergente que hay en la ciudad, el arte joven, ¿no es cierto? Y a la vez también mechar con algunos consagrados también. Entonces más o menos hemos elaborado un calendario donde hay una cantidad de exposiciones, hay algunas presentaciones teatrales, hay mucha cuestión de literatura y texto, encuentros de poesía, de teatro, hay también espectáculo de danza, y mucho también del rock and roll de la ciudad, además de otros géneros musicales que también hemos convocado. Ricardo, ¿pensás que cualquier joven que en el día de hoy tiene la iniciativa, la motivación de poder empezar a vincularse con cualquier actividad artística, cultural, tiene la posibilidad de hacerlo en la ciudad de La Plata hoy en día? Yo creo que sí, hay un fenómeno que se está dando, que es el de los centros o espacios culturales alternativos, sí, independientes. En casi todos los barrios hay algún espacio de esta naturaleza. Y bueno, me parece que hay que apoyar ese movimiento. Me parece que es uno de los fenómenos contemporáneos, el hecho de que a lo mejor algunos jóvenes o no tan jóvenes se reúnan, decidan alquilar una casa y destinarla a producir eventos culturales, en su mayoría sin fines de lucro, por supuesto, sino por las ganas de hacerlo. Así que me parece fantástico eso. Ricardo, sabemos que hay una ordenanza para ayudar a los centros culturales barriales. ¿De qué se trata esta normativa? Bueno, hay un par de proyectos acerca de eso. En general lo que intentan hacer esos proyectos es darle una vía o alguna norma legal para el funcionamiento de estas instituciones independientes, y a lo mejor facilitarles un poco ese acercamiento a una cierta organicidad o a una cierta legalidad. Porque de hecho no hay legislación al respecto, entonces a lo mejor un espacio como ese puede entrar dentro de la misma legislación que se hace para un comercio, para un bar, para un lugar así, donde realmente los fines son quizás más bien destinados al lucro, ¿no es cierto? Claro, algo totalmente Claro, dificulta ahí, muchísimo, digamos, para quien se autogestiona, de golpe que un centro cultural donde claro, tal vez se brinda un show, bueno, de alguna banda local y no se cobra derecho de espectáculo, tenga que pagar como si fuese un comercio. Claro, hay una frontera bastante difusa entre lo que sería un bar musical o lo que sería un lugar para espectáculos musicales. Mm. Así que hay mucha diversidad incluso en los espacios. Sí. O sea, hay espacios pequeños que están gestionados a lo mejor por dos o tres personas nomás, y hay otros que a lo mejor darían para realmente producir algún espectáculo de mayor envergadura, con mayor cantidad de gente. Entonces, bueno, hay que legislar sobre eso, hay que ver si dentro de cierta capacidad de personas se puede habilitar un espacio. Bueno, hay muchas normativas de índole legal que no se pueden soslayar, que son las determinaciones que tienen que ver a lo mejor con la seguridad, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, la idea es no producir, digamos, una suerte de burocracia que trabe a lo mejor la posibilidad de esos lugares, sin, digamos, saltar por encima de la ley, pero tratando de facilitar los trámites. Mm. Ricardo, ya hablando más a nivel académico, ¿no? Sabemos que formás parte de la Universidad Nacional de La Plata, allí en Bellas Artes. ¿Ves que hay, no sé cómo será ahora en la actualidad, ¿no? Pero creo que hoy los chicos se están acercando más a la movida artística. ¿Vos lo podés percibir de esta manera? Sí, por supuesto. Por ejemplo, la Facultad de Bellas Artes pasó de ser una de las últimas en el tema de matrícula. O sea, en la época en que yo estudiaba, a lo mejor se inscribían unos pocos para seguir las carreras artísticas. Hoy día la Facultad de Bellas Artes está entre las facultades más tradicionales en cuanto a matrícula, a nivel de medicina, de derecho, de ingeniería, que eran antiguamente eran las carreras más top, ¿no es cierto? Las claro, que la gente elegía porque pensaba que la única manera a lo mejor de sobrevivir en la vida era tener un título de médico o de ingeniero. Uh-huh. Y en eso tenían mucho que ver los padres, que influían sobre los hijos acerca de lo que tenían que estudiar. En estos últimos tiempos a lo mejor es un poco más libre la elección, y hay aquellos jóvenes que piensan en dedicarse a alguna actividad artística, directamente lo deciden y no se preocupan tanto acerca de su porvenir. En este caso, ya digamos, hemos pasado por circunstancias económicas, políticas e históricas en nuestro país como para que, digamos, haya un sentimiento como que a lo mejor ser médico en algún momento no era ninguna garantía para, digamos, ser digamos, próspero, ¿no es cierto? Hemos visto médicos a lo mejor haciendo sentadas afuera de los hospitales, uh-huh, buscando a lo mejor la provisión de mayores elementos. No es tan así ahora. Hoy día se ha equilibrado bastante, y además las actividades artísticas y o culturales ya entran dentro de la mira de las posibilidades que da el Estado, porque ya se considera a la cultura como algo estratégico, algo que tenemos que proteger, algo que tenemos que incluso ayudar a su creación para mantener, digamos, bastante clara nuestra identidad y a lo mejor resistir bastante acerca de todas las invasiones culturales que vienen de todas partes. Claro. Entonces, bueno, ya hay carreras que, no sé si decirte redituables, pero que le dan un lugar dentro de la sociedad. Hoy día estudiar cine o estudiar multimedia no es una cuestión de que estás condenado a pedir limosna, muy por el contrario, son actividades que son muy requeridas. Es romper con los prejuicios también, ¿no? Claro. Que había antiguamente. Además, todas estas actividades tienen que ver con un gran género que podríamos llamarlo comunicación. Y la comunicación actualmente es absolutamente vital y estratégica para cualquier país. Ricardo, seguramente como artista tan reconocido, como diseñador, profesor, tendrás una un pensamiento de lo que sería el ideal, ¿no? Alcanzar desde el punto de vista de los programas que se pueden llevar a cabo desde los distintos organismos, desde el Estado, ya sea nacional, municipal, con respecto a lo que tiene que ver con el arte, con la cultura, ¿cuál sería el punto ideal a llegar? Yo creo que la cultura y el arte son inevitables. Uh-huh. O sea, aún en las circunstancias más dramáticas, crece el arte y la cultura, igual que crecen las plantas entre las baldosas en una vereda descuidada. Uh-huh. Pero yo creo que crece mucho mejor, las plantas crecen mucho mejor en un jardín o en un vivero, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, cuando son cuidadas, cuando claro. son mantenidas. Y me parece que la cultura y con el arte también pasa algo así. Uh-huh. Está bien, siempre va a haber y siempre va a haber una resistencia artística y cultural contra lo que sea. Pero, claro. digamos, con cierta, digamos, ayuda, con cierto estímulo, y sobre todo de parte de la sociedad en sí, que es el Estado, me parece que florece de mejor manera y podríamos después jactarnos de tener elementos, proyectos y situaciones culturales que sean realmente de importancia. Mm. Así que bueno, me parece que hay que, no te digo privilegiar, pero hay que poner a la cultura dentro de la órbita de los proyectos y sobre todo de las distribuciones económicas. Bueno, por ejemplo, hoy se está inaugurando, se va a inaugurar esta tarde el Centro Cultural Néstor Kirchner. Es fantástico, para mí me parece, por lo que yo he visto, me parece que es el centro cultural más grande del mundo. Mm. Sí, sí, sí. Un poco esto es a lo que hacías mención, ¿no? Poder brindar este tipo de espacios, porque una obra de esta magnitud seguramente va a tener repercusión en muchísimas, pero muchísimas personas que estén en algún momento interesadas de poder acercarse al ámbito artístico, cultural. Seguramente, seguramente. Y probablemente, si seguimos así, no será conocida solamente la Argentina porque tiene buenos jugadores de fútbol o porque tiene buena carne. Quizás va a ser reconocida por otro tipo de situaciones. Claro. Quizás por sus industrias, por la capacidad de sus habitantes. Y en este caso también la industria cultural es una parte importante. De hecho, muchos países europeos viven de la industria cultural. Un poco esto que decís, ¿no? Que decías de ser reconocidos desde otro lugar. El otro día en charla con Edgar de Santo hablábamos de arte y él nos decía, ¿no? Cuando hablamos de cultura, dice, no hablemos específicamente, no demos a entender que estamos hablando de arte, que la cultura es arte, porque la cultura es todo, la cultura claro. también es el fútbol, ¿no? Y nos marcaba mucho eso y la verdad es tan interesante, ¿no? Y tan interesante hablar con vos, Ricardo. Sabemos que, bueno, una trayectoria increíble. Al lado estuviste trabajando con grandes artistas de rock, como son los Redonditos de Ricota. Y la pregunta cholula del día, porque, bueno, sabemos que sos profesor allí en la Facultad de Bellas Artes. ¿Y cómo se acercan los pibes? ¿Cómo? Yo he sido alumna tuya, ¿no? Creo que te acuerdes de mí. Y no veía... Quizás que veía como un respeto, ¿no? Y que se acercaban con desde un lugar de no de fanático, pero sí como una cosa muy, muy respetuosa. ¿Eso vos lo ves? ¿Te lo transmiten los chicos? No, sí, es cierto. A veces algunos docentes, compañeros de trabajo, me han achacado de correr con una cierta ventaja en la comunicación con algunos alumnos. Pero no, es cierto, los jóvenes suelen reconocer cuestiones de esa índole, y más allá de los fanatismos o más allá de que tenga que ver con la música del rock, que es a lo mejor la música de una música generacional, también va hacia más allá la cosa. De todas maneras, al principio pasa un poco eso, que algunos alumnos me ven con cierta aura, ¿no es cierto? Pero yo creo que a los 6 meses ya me odian como a cualquier docente cuando les tomo examen. No, tampoco están así. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica, muy pero muy interesante todo lo que nos contaste en el día de hoy, y bueno, toda la suerte en este centro cultural que está llevando adelante, que bueno, que está siempre con un montón de eventos importantes para e interesantes para poder visitar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo y un saludo para toda la audiencia. Gracias, bueno, Ricardo. Ahí pasaba entonces Ricardo Cohen, más conocido como Rocambole, quien está como director de políticas culturales del Centro Cultural Islas Malvinas. Muy interesante todo lo que nos comentaba. Bueno, en el día de hoy, tocando el tema de la cultura, tuvimos semejante entrevistado, ¿no? Nah, la verdad, ¿qué podemos decir, no? Sacamos, es un tipo que genera tanto, ¿no? Y nos sale el cholulo de adentro, hay que decirlo. Uno habla con Rocambole y te sale el cholulo. ¿Lo sufriste como profesor? Porque ahí... Sí. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. No, no, es muy, explica muy bien, es tiene un nivel académico bueno, muy bueno. Obviamente, uno va si es Rocambole se te cae el alma. Claro. Pero sí, sí, me ha tocado. ¿Te llegó a desaprobar? Sí, me ha llegado a desaprobar, por supuesto. También me llegó a aprobar. O sea, desaprobaste y después la zafaste. La zafé. ¿Con qué nota? En este momento no me acuerdo, pero creo que un 6.50 tampoco era una cosa muy alta. Aprobada con 4. Dibujo 1 en la Facultad de Bellas Artes. ¿Y por qué te desaprobó cuando te desaprobó? Porque me desaprobó, porque no logré las expectativas a vos para las entregas. El otro día le contaba a Gonzalo, las entregas te hacían colgar un hilo con todos los trabajos, ¿no? Sí. Creo que eran cuatrimestrales o trimestrales, no me acuerdo. Sí. Y tenían que ver una evolución del principio al fin. Y bueno, y que vos respetes... Una evolución, es decir, que vos te hayas ido perfeccionando en el dibujo. Y respetando, por supuesto, las pautas. Y eso no lo pudiste hacer. No, y respetando las pautas que te daban. No, una vez me desaprobaron porque no respeté una técnica que ellos pedían para pintar con... Ah, eras una Che Guevara, ahí en el caso. Yo pensé que quedaba re lindo como lo había pintado yo, pero claro. No, esa técnica no se usa, me dijeron y me bocharon por eso. En esa sí me acuerdo porque me dio una bronca, estaba re lindo el dibujo, pero no, claro, no estaba lindo, con, pero no con las pautas. Bueno, perfecto, las 3 de la tarde en punto, ahora sí vamos con Luz Belito.